Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 8 décimas, la humedad 76%, cielo algo nublado. Denuncian trabajo insalubre en el campo misionero Las Marías. Un relevamiento del gremio comprobó que una tercerizada que responde al grupo yerbatero empleaba de modo no registrado y también a menores. La denuncia fue realizada por el sindicato de tareferos que agrupa a los cosecheros de yerba mate. Sostuvieron que existen condiciones insalubres de trabajo en una compañía que vende materia prima para la industrialización del producto en la localidad de Caraguatay. El 7 de febrero comenzarán las paritarias con los estatales en el Chaco. Casación le bajó la pena y bueno, fueron ganando la casa. El Ministerio de Economía, Industria y Empleo anunció que el gobierno provincial citó para el 8 de febrero a la Unión Personal Civil de la provincia para dar comienzo a las negociaciones paritarias. Las paritarias del sector público, en lo relacionado a su administración central, incluirán un conjunto de temas que van desde la política salarial de 2011, la reglamentación de la ley de pase a planta sancionada por la legislatura el año pasado, y en esta convocatoria están contenidos otras demandas de los empleados públicos chaqueños, además de modificaciones al régimen de incentivos y desempeño laboral que el Ejecutivo considera necesario introducir. Marcela Baquer, Nacional Resistencia, la Radio Pública. El FMI prevé que la economía mundial crecerá 4,4%. El Fondo Monetario así lo adelantó a través de su informe Perspectiva Económica y Mundial. Destacó que los recortes fiscales en los Estados Unidos ayudarían a la recuperación global y elevó el pronóstico sobre el crecimiento de América Latina. Deportes. El plantel de las Leonas retornó ayer a las prácticas en el Senar con miras a los torneos Cuatro Naciones que se celebrarán en febrero en Mendoza y Rosario sucesivamente. Con 25 jugadoras solamente faltaron Luciana Aymar y Soledad García, quienes gozan de una licencia especial hasta fines de marzo. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 26 grados 8 décimas, la humedad 76%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública.